¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Blues and Ballads se presenta ante un público masivo como una manera inmejorable de adentrarse en el universo musical del pianista. Suaves, etéreas y eternas canciones de autores de todas las épocas y estilos componen un mosaico melódico irresistible hasta para el más duro de los oídos. El espectro musical de Mendoza es amplísimo, desde su más reciente lanzamiento, Variations on a Melancholy Theme, junto a la Orpheus Chamber Orchestra, publicado por el sello Nansage, hace muy poquitos días, este último 11 de junio, más dos obras encargadas por el Carnegie Hall para voz y piano, Love Songs, publicó Naive el 25 de octubre del año 2010 junto a Anne-Sophie von Otter, la mezzo-soprana lírica sueca, y Love Sublime, publicado también por el sello Nansage el 26 de junio del 2006 junto a la soprano estadounidense Renee Fleming. También pasando por Highway Rider, un álbum doble grabado con la orquesta de cámara dirigida por Dan Coleman. O también pasando por algo más reciente, como su estudio sobre Bach, After Bach, publicado por Nansage en el año 2018, hasta su extremo, si se quiere, más notable y más notorio, con el dúo Meliana, aquellas dos incursiones junto al baterista Mark Juliana, explorando un poco de jazz electrónico, bastante loco, por cierto, solamente por nombrar algunos de los aspectos de sus extremos musicales. En el entretanto, cabe mencionar su fantástica colección de The Art of the Trio en sus cuatro volúmenes, un ejemplo clarísimo de lo que se puede en un trío de jazz clásico, cuando aparentemente todo parecía que estaba ya inventado, luego de la genial irrupción del Bill Evans Trio, posteriormente el del Keith Jarrett Trio. Todas versiones de autores varios para este álbum, como Signs I Feel For You de Buddy Johnson, un primer corte con aire bluesy bastante interesante, muy, muy lindo, muy agradable. Concentrate on You de Cole Porter, Cherry de Charlie Parker, en donde el trío juega un poquitito con aires bop. There's Fallen Things de Jack Stritchie y Hal Marvel. Y como no podía faltar, un homenaje a Lennon y McCartney con I Love Her, un tema, una recreación fantástica. Y My Valentine de Paul McCartney and Wings completa Little Person del compositor y productor estadounidense de pop, rock y hip hop John Bryan, quien además colaborara con anteriores trabajos de Mendo como productor, particularmente en el mencionado anteriormente Howard Rider, el álbum en colaboración con una orquesta de cámara dirigida por Dan Coleman. Perduran las baladas por encima del dedicado a bluesy, no tan duro o desgarrador como podría esperarse quizá para aquellos fans más del blues, y sobre todo escuchas concienzudos y seguidores fieles de la música de Mendo, no van a encontrar en este álbum un aire bluesy bien puro, sino más bien recreaciones y adaptaciones muy, muy tranquilas y muy entradoras. Blues y baladas al estilo Mendo, un álbum realmente maravilloso. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Dijo Henry Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Los músicos, los artistas en general, y por qué no cualquiera de nosotros, sea cual fuere nuestra ocupación, no estamos obligados a mantener cierto nivel de actividad superior o cierto nivel de suficiencia todo el tiempo, ¿no? Porque claro, se nos tiene visto o mencionados como personas capaces de mantener siempre un nivel de suficiencia tal que podríamos llamarlo cierto bajón, que no es el caso del disco que estamos escuchando ahora. Puede que sea de esta manera visto por muchos de los seguidores de Meldó, por la encomillado liviandad con el que el trío ha incursionado en este repertorio, si se quiere, más entrador, más de fácil escucha para muchos de los que estén, porque no interesados en adentrarse un poquitito en la música del gran pianista. Entonces esta cosa de que quizá sea vista por muchos como un disco menor, no lo es, porque hemos dicho tantísimas veces, ¿no? Esta cosa que para llevar la dulzura, la poesía y el mensaje de una manera simple, se requiere mucho, pero mucho, mucho, mucho talento. Y de hecho, sobre todo, cuando el grupo en este caso se dedica a recrear clásicos y temas consagrados por otros, que pueden jugar en nuestra memoria esta comparación odiosa muchas veces, pero que en este caso, ¿por qué no vale para darnos cuenta de la inmensidad de las adaptaciones y las recreaciones que el trío ha hecho con estos clásicos? Un poquitito de historia del pianista para todos aquellos que no lo conocen. La etapa de Meldó o Meldau con el sello Nansach ha sido muy productiva, comenzando con el disco en solitario Live in Tokyo e incluyendo 5 discos en trío con este mismo trío, que será posible que no lo mencioné, Larry Grenadier en bajo y Jeff Ballard en la batería. 5 discos en trío, decíamos: Day is Done, House on Hill, Live, Odie, Where Do You Start, así como las mencionadas colaboraciones con la soprano Renee Fleming, La Voz de América, como se la conoce en los Estados Unidos, con quien grabara Love Sublime, una de las primeras obras comisionadas por el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York. Y la segunda comisión fue junto a la mezzosoprana lírica sueca Anne-Sophie von Otter, publicado bajo el nombre de Love Songs. Siguiendo con esta retrospectiva de las grabaciones del pianista en el sello Nansach, llegamos al mencionado anteriormente Highway Rider, un álbum doble, colaboración con la orquesta de cámara dirigida por Dan Coleman, una de las primeras colaboraciones con el productor John Bryan, productor básicamente y compositor de géneros como el hip hop, el rock, el pop, de quien el pianista incluyera uno de sus temas en el disco que estamos escuchando hoy. Además de las conocidísimas colaboraciones con Pat Metheny, Metheny Meldau y Quartet, en el 2011 el sello publicó un álbum en directo, Live in Marciac, y sus colaboraciones con los músicos de género Kevin Hayes y Patrick Zimmerli en Modern Music. Al año siguiente, Nansach publicó Ode, fue nominado al Grammy, también mencionado Where Do You Start, en trío, el mismo trío que forma el disco que estamos escuchando hoy. Changers Solo Live en el año 2015. Ese mismo año Meldó recibió la medalla Wetmore, siendo el primer músico de jazz en obtenerla. Recordemos que la medalla Wetmore la otorga la prestigiosa institución londinense Wetmore Hall, una institución dedicada exclusivamente a la enseñanza de la música clásica. Meldó también fue comisario de una serie anual de jazz en el Wetmore Hall entre los años 2009 y 2011. Y fue el primer artista de jazz en ocupar la cátedra de compositor Richard y Barbara Debs en el Carnegie Hall, la contraparte neoyorquina del Wetmore Hall londinense, en la temporada 2010-2011. Para terminar, el programa de trío fue nombrado mejor conjunto internacional en los premios ECO del año 2013, ese mismo año en el que el álbum Where Do You Start fue elegido mejor álbum de jazz por la Académie du Jazz. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Bien, terminamos de escuchar Blues and Ballads por Brad Mendel Trio, publicó en Nansash Records el 3 de junio del año 2016. Larry Grenadier con trabajo, Jeff Ballard batería, piano y producción, Brad Mendel. Un álbum grabado entre los días 10 de diciembre del año 2012 y el 12 de mayo del año 2014. 4 temas en la primera sesión, 3 en la última. Decíamos al comienzo de la presentación del álbum. Un álbum en el que el trío, un viejo trío que Meldao conserva desde hace muchísimo tiempo, hablamos del contrabajista Larry Grenadier y el baterista Jeff Ballard, un trío con el que el pianista recorre una paleta bastante ecléctica de canciones conocidas, canciones populares, recreadas con aires muy baladistas y bluesy, de una llegada realmente fenomenal, ¿no? Comentábamos esto de que es un buen álbum para darse el gusto para todos aquellos que tengan intenciones de incursionar dentro del universo musical de Brad Mendel o de jazz en general. Dada la amplitud musical y la facilidad de escucha, esto es facilidad de escucha con todo respeto por supuesto, porque estamos ante un gran disco, realmente un gran disco para disfrutar. Lo último del pianista lo mencionaba al comienzo, Variations on a Melancholy Theme, junto a la Orpheus Chamber Orchestra. Eso fue publicado hace pocos días, el 11 de junio de este año, por el sello Nansash Records también, dando cuenta, también descripta en el intermedio, enorme paleta musical y este apego a la música clásica que tiene el gran pianista. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vamos hasta dentro de pocas horas, pocos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, de los días jueves, a esta misma hora, 21 horas, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Capito con los controles, ojalá las has pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información.